¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Comenzamos esta hora del rock número 48, preparando la 50, que será muy especial, ya que llevaremos contigo 50 programas en antena. Gracias por tu constancia, por tu perseverancia y por seguirnos cada semana desde el grupo AMSC. Y comenzamos con esta banda multiracial llamada Dragon Force, el nuevo lanzamiento aquí, hoy escuchando un tema bonus track, edición japonesa, llamado Behind the Mirror of Death, y es el disco nuevo llamado Extreme Power Metal. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y te voy a acompañar 120 minutos con la mejor música, nuestra música, el heavy metal y el rock duro. Saludos a los amigos que estáis en el WhatsApp, estamos ahí interactuando, hablando con vosotros, y peticiones al 630-3506-24. Si no es para hoy, para la próxima semana. Comenzamos la hora del rock. Y bueno, estamos de enhorabuena porque la banda catalana Sia Blue Band tiene disco nuevo en la calle. El que escuchas, Espíritu de Lucha. Son 9 canciones y la primera que escuchamos es esta: Tu miedo es mi arsenal, con cantantes invitados. Esto es la hora del rock número 48. Ya lo sabes, heavy metal y rock duro en estado puro. We'll be right back. Bueno, los invitados son innumerables. Por ejemplo, tenemos a Elisa Martín, Manuel Escudero, Óscar Sancho, Pacho Brea, Ángel Santamaría, Jonathan Luther, Héctor Yauredo, Eric Moya, Xavier Serrano y Sergio Bermúdez. La banda son Javi Joano a la voz, Eric Quesada a las teclas, Xavi Escayola a guitarras, Iván Martín guitarras, Mar Uriol bajo y coros y Tony Quesada a la batería. Ahí tienes el nuevo trabajo de la banda Espíritu de Lucha, que por fin han conseguido gracias a ese crossfunding que han hecho los fans de la banda. Le deseamos todo lo mejor a este grupo y que haga una gran gira por España y, por qué no, también Latinoamérica. Le deseamos todo, todo lo mejor a Sia Bloodbane. ¿Tienes un grupo o lo conoces? Envía tu música a nuestro correo electrónico lahoradelrock@gmail.com. Y seguimos con un grupo que va a estar en dos fechas por España, 7 y 8 de diciembre, 7 Barcelona, 8 Madrid. Ellos son los suecos Eclipse. El nuevo disco, Never Gonna Be Like You. Recuerda, en concierto por España en diciembre, Eclipse los trae Rock and Rock. Lo dicho, el 7 en Ramataz 2 en Barcelona, el día 8 en la sala Moonlife en Madrid. Eclipse en concierto, la magia de Eric Motterson en directo. Como yo diría y dice mucha gente que está en esto de la música, es que es su segunda casa, España. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Y fuimos de los primeros en apostar por esta banda de Mongolia, de la capital de Ulaanbaatar. Ellos con ese heavy metal tradicional, muy arraigado a sus raíces, nos llegan de Who, ya disco nuevo y completo, completo. Aquí te pusimos hace ya unas semanas ese adelanto, este también Show Show. Ellos, de Who, déjate atrapar por la magia de este grupo. La hora del rock con Paco Jiménez. We'll be right back. yo voy a cantar con la derecha y Miguel con la izquierda, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? No sé tú, amigo, pero yo la tengo la piel como escarpias de gallina a gallina escuchando al público en Madrid con Halloween en este I Want Out. El mítico Keeper of the Seven Keys Part 2. De verdad que la magia del directo es lo que tiene más bonito el espectáculo, el músico, vivirlo, digamos que transmitirlo a la gente. I Want Out contando junto a Michael Kiske y Andy Deris. Por eso me gusta hacer radio, porque me gusta transmitir como transmite un músico. Yo creo que la música que lanzamos desde La Hora del Rock o cualquier programa de radio que exista en la FM o Internet es ese, digamos que nuestro cometido, ¿no? De intentar alegrar la noche, la mañana o la tarde cuando quiera escuchar esta emisión en descarga o en directo. Y de verdad que es lo más bonito de todo, el transmitir la música y que llegue a tu hogar, a tu coche, a tu MP3 o a tu ordenador. Así es La Hora del Rock, cada semana heavy metal en bandeja de plata. Escuchas La Hora del Rock. Digamos relativamente que es bastante joven, se llaman Amenti y es el nuevo fichaje del sello Duque Producciones, grupo que se crea en el año 2013 por Javier Pérez y David Fernández. Y el grupo pues practica desde lo que es power metal, heavy metal melódico y heavy metal tradicional. Son Juan Lozano voces, David Fernández guitarra, Javier Pérez batería, Pablo Rueda guitarra, Miguel Ramos bajo y Rafa García teclado. Muy pronto, más información de la banda Amenti. Aquí lo tenemos, al señor Rod Halford ya dando las felicidades y navidades muy pronto, ¿no? Ha sacado un disco llamado Celestial y va acerca de temas navideños, pero en su rollo más heavy metalero, como este Donner and Blitzer, Halford. The sky. mí el tema me suena mucho al Lightning Strike del Five Power. Bueno, pues ahí tienes un tono más épico y a la composición, buena alternancia de guitarras de Jones y Buckler. La formación la tenemos pues con los siguientes componentes: Halford voz, Nigel Halford guitarra, perdón, batería, Alex Hill bajo, Sue Halford campanas. Vamos, que es la familia de Halford casi. Aquí tenemos otra banda española, Astral, y este Grita, Astral Experience. Sus delirios de grandeza muestran hoy debilidad. Olvidaron que nosotros dimos la oportunidad. Intentaron engañarnos dividiendo nuestra fe. Ya no somos sus juguetes, lo vamos a demostrar. La vista atrás, deja gritar, que oigan nuestra voz y sientan tu corazón latiendo como una tormenta que arrasará el orden que ellos han creado. Ni un paso atrás, no dejes que tu voz logre callar. Las lágrimas han sido derramadas por tu error. Oportunidades huecas, vertederos de ilusión. Ya no apartes la mirada, siente el miedo y su pesar. Demasiadas piezas sueltas de un puzzle por rearmar. Resistirás, caminando sin volver la vista atrás. Ven a gritar, que oigan nuestra voz y sientan tu corazón latiendo como una tormenta que arrasará el orden que ellos han creado. Ni un paso atrás, no dejes que tu voz logre engañar. Desde el Turia, desde Valencia, los Astral Experience y este Reinflexión ya está a la venta. Escuchamos lo que fue el primer single con buena crítica de Grita. El grupo se queda en el año 2015 tras unos cambios en Valencia. Ahí comenzó esa carrera tan meteórica de la banda valenciana. Que bueno, ya sabes que desde Symphony X, DGM, Angra o Mirra, de las influencias de esta banda. Bueno, ¿qué te parece esta hora el rock? Hoy tiene mucho cáliz, mucho color nacional. Hemos puesto ya unas cuantas bandas nacionales. Ya nos quedan unas cuantas más para ponerte. Pondremos un corte más de los Sia Blood Pain y mucha más música. Esto es la hora del rock desde el grupo AMSC. También estamos en diferido en Asalto Mata Radio Rock, Radio Antorba Canal 2 y también en La Latina en Canarias. ¿Quieres que este programa de radio suene en tu radio? ¿Quieres que este programa se emita en tu emisora? Un email: lahoradelrockradio@gmail.com. También tenemos una gran herramienta como es nuestra web oficial, el escuchas en merchandising, www.lahoradelrockradio.com. Y cómo no, esto no para. Seguimos en raudales musicales. Con la música de Saxon, decirte que Halford, pues también en su momento, como sabes, colaboró sobre todo en dar la noticia de que Halford junto a lo que es Beefford posiblemente haya un día una unión musical. De hecho, ha habido aunque otro guiño en la hemeroteca del rock, está puesto en YouTube. Y bueno, decir también que el señor Beefford, Big Beefford, se está recuperando súper bien de esa operación a corazón abierto. Y parece ser que la cosa va muy bien, de verdad que es un grupo junto a su frontman Beefford, que de verdad hace las delicias de los fans de heavy metal de todos los tiempos. De hecho, es un grupo que nunca, nunca en directo defrauda. Desde aquí, desde ahora, el Road a Beefford, ponte pronto las pilas, así sea como una especie de humor para que te pongas las pilas rápidamente y salgas a cantar con ese corazón nuevo al público rockero que te queremos mucho y mucho. Lo dicho, amigos y amigas, Halford y Beefford, quién sabe si en un futuro inminente hacen cosas juntos. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y de este disco, de este último trabajo de Saxon, este tema estamos escuchando en este momento, llamado The Secret of Fly, el secreto de volar. Sobre todo aquel famoso, ¿no? Que de hecho Iron Maiden lo dijo, aquel Ícaro. Ícaro que intentó junto a su hijo volar hacia el sol con unas alas de cisne y llegando al sol, eso es una especie de epopeya griega de una mitología, se quemó la cera donde iban pegadas las alas al cuerpo, a la espalda, y Ícaro cayó al vacío. Bueno, la historia todo el mundo la sabéis, ¿no? Claro que sí, Ícaro, The Flight of the Icarus. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Bueno, y este hombre no para de hacer cosas. Él es Ronald Romero, actual cantante de la banda Rainbow, también de Lord of Black, de Corelli, y ahora, como no, otra vez de vuelta con The Ferryman, Say Your Prayer. Vaya formación, ¿eh? Ronnie Romero, voz. Mike Terrana baterías y Magnus Carlson guitarras, bajo y teclados. Casi nada, casi nada, ¿eh? Este de Ferryman, A New Weevil, el nuevo disco de la banda The Ferryman. Escuchas La Hora del Rock. Ya lo sabes, cada semana te ofrecemos todo lo mejor en este programa del heavy metal. Y esto es Baby Metal, nuevo disco, Metal Galaxy. Dos chiquitas japonesas que lo hacen así, junto en este caso al cantante de la banda Sabaton, Joachim Brodener. Anime metal y toques muy metaleros. Baby Metal eran tres, ahora son dos. Y este Oh Janimai, La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. I can hear that knocking at año 79, agosto concretamente, se grabó en La Chateau, en París, Francia, el Don't You Hear the Rainbow, cantando Graham, Graham Bonnet. Para mí un cantante, gentleman y de la cabeza a los pies. Temas como All Night Long, Air of the World, No Time to Lose, Make You Love, Since You've Been Gone, Lonely Friend, Danger Zone y la que escuchas, Lost in Hollywood. Off the street, the sun is fine. La formación por aquellos tiempos: Graham Bonnet, voz principal y coros; Richie Blackmore, guitarrista; Don Airey, teclista de venida de la banda Coliseum 2; Roger Glover, bajista; y Cosi Powell a la batería. Este disco, como nota, os diremos que estuvo en Reino Unido el número 6 en ventas, en Suecia el 17, Alemania el 19, Finlandia el 26 y Estados Unidos el número 66. Este Don't You Hear the Rainbow, hoy aquí clásico, La Hora del Rock, y este Lost in Hollywood. Grande, muy grande, Rainbow. Shotgun, and I intend to use it. Han pegado un cambio drástico de asco la banda de Finlandia, Santa Cruz. Stand by my worst enemy. El nuevo disco del grupo se hace llamar Catarsis. De verdad, un cambio, pero de la noche a la mañana. Ellos, Santa Cruz. And I could be your worst enemy. I'm so don't fuck with me, it's your reckoning. And I'll be your worst enemy. Didn't they tell you I'm the fucking tough guy? Millions, assholes, everybody's got one. Shut your mouth, I'll take it down, I'll pull you out. Already know your game, I've seen everything you do. It's nothing new to me. If you take a shot at me, boy, I'm coming down with you like a. And I could be your worst enemy. I'm so, don't fuck with me, it's your reckoning, yes. And I'll be your worst enemy. que veáis que ponemos de todo y para todos en esta hora del rock. Esto es lo nuevo de la banda Tool. Y este Tempe es un tema que dura lo suyo, ¿eh? Pero vamos a hacer aquí un inciso para seguir con más música en esta hora del rock, porque si nos centramos solamente en un tema que dura casi 15 minutos, esto puede ser la hecatombe. Pues nada, damos a la siguiente canción reproducción a ver qué suena. Bueno, han vuelto, ¿eh? Y quieren quedarse para siempre. Su nombre es Axel. Un grupo mítico que ha vuelto otra vez con un nuevo disco. Y escuchamos hoy el corte 3 llamado Fire and Stone, Fuego y Piedra. Hard rock a la antigua usanza. Yeah. It should be so damned easy when the cold heart yields. I know, just call out my name, I'll be there. La banda americana Axe, nuevo disco Final Offering. Dice mucha gente que puede ser la despedida total del grupo, aunque yo creo que este disco, cuando lo escuchas, crees que así no va a ser. A veces recuerda un poco a Lynyrd Skynyrd, como también a los Banzan. Vamos, antiguo usanza. Axe. Y de América vamos a irnos a Palma de Mallorca, concretamente a las Baleares, a mi, digamos, isla vecina. Yo estoy desde Menorca, desde Ciudadela. Para vosotros ya escucharemos a un grupo de Palma de Mallorca concretamente, los Even. El nuevo trabajo, el llamado Puerta Aurea 03, y este, la revelación, Power Metal, hecho de verdad, de la cabeza a los pies. Ahora a continuación escucharemos a un maestro de maestros que nos dejó hace pues un mes más o menos. Yo era muy amigo de él, me carteaba con él en su momento, emails, precisamente lo conocí y de verdad que era muy grande. Me estoy refiriendo a André Matos, sabía 6 idiomas, entre ellos el español. Yo lo conocí en París, en ese Élysée Montmartre, y de verdad que fue un concertazo junto a los Mod Rules. Pues vamos a darle ese homenaje que se merece a este gran cantante brasileño con ese Let It Go. André Matos, descansa en paz. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Un tío súper sano, súper sano, se nos fue. Parece ser de que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Solo tenía 47 años, muy joven para irse, ¿eh? Estaba en gira reunión con los Shaman. Como sabes, también fue cantante de la banda mítica Angra, aquel Holy Land, aquel Angels Cry. Y alguno que otro más, de verdad, han sido emblemáticos en la historia de quien te habla. Para mí era un personaje muy querido por los fans de heavy metal, estoy súper seguro del power metal mundial. Era muy querido por los también músicos. De hecho, también colaboró con los Warcry, con los Avalanche. También últimamente estaba haciendo cosas junto a Avantasia. Un día haremos un especial dedicado a este hombre porque se lo merece. También te debo de Sabotage, pero es que vamos de culo. Vamos, de verdad, con el petardo en el culo, siempre corriendo. De hecho, André Matos fue incinerado y no hubo velatorio. El motivo fue pues que quería André, cuando falleciera, un funeral muy íntimo, muy familiar. Como decía Iron Maiden, ¿no? Only the good die young, solo mueren jóvenes, los jóvenes. Esto es nuevo, es calentito, calentito, desde la zona del país gallego, aunque él es del sur de España. Fran Vázquez, Cherokee, nuevo disco, Delirios de Poder, anda que no mola. En España se hacen cosas muy buenas como estas. escúchala aquí en La Hora del Rock. El tiempo se paró, pidiendo reanimar. Malos momentos son cadenas de metal, alejando el dolor, ahogado en lamento, rompiendo el miedo por una solución. No más sumisión ante su poder. Amigos, ahora te pondré una cosa que hace tiempo quiero poner, la puse en su momento en Pecado Mortal, gustó mucho y repetimos. Él es, atención a la voz, Freddie Mercury. Sí, sí, el mítico cantante de Queen, con esta canción que para mi punto de vista tiene toques muy melódicos y muy AOR. I'm a Defense. What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. With a song, how can I try destroy the love. It's our way. We never listen enough. Never face the truth. Then like a passing song, love is here. Bozarrón, bozarrón, bozarrón. Digan lo que digan, una de las voces más cotizadas y más queridas en el programa de la música en general. Aquí nos repercute lo que es el rock y este Imagine Dragons es brutal. La guitarra espectacular y la voz de Mercury sobresale en todo. ¿Y por qué esta canción? Mira, porque me apetecía ponerla para que la escucharas, perdón, si no la conocías, claro. Y esperemos que pronto Ronnie Atkins se recupere de ese cáncer de pulmón. Que creo que sí, porque hay muchas tecnologías. Aunque decir esa palabra concreta de pulmón da mucho que pensar. Vamos a decirte que muy pronto el grupo va a lanzar un nuevo disco. Y aquí tenemos un recuerdo de aquel Motherland. The Iceman. El hombre de hielo, el hombre sin sentimiento, sin corazón, sin sentirse querido y ser querido. Iceman, de Pretty Maze, muy pronto, a primeros de mes de noviembre, nuevo disco. Aquí te pondremos directamente en La Hora del Rock. Ahora, recordamos su música. Yeah. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Repasos al trabajo nuevo de Michael Schenker Fest, y escuchamos a Gary Burden y este Crazy Days. Las concretamente 10:38, casi 39 de la noche, escuchas La Hora del Rock hasta las 11 contigo en este grupo AMSC. Gracias por estar aquí. ¿Cómo va el WhatsApp? 630-3506-24. El WhatsApp de La Hora del Rock, el WhatsApp del Heavy Metal. La guitarra suena mucho a Running Wild, ¿eh? ¿A que sí? No, no, ni mucho menos, son españoles. Necedad, a Running Wild tengo algo de razón, ¿a que sí? Porque su batería es fan acérrimo y también su teclista. Los Seal Bloodbane junto a Eric, cantante de Del Drag, The Wars Dance. Este, La Celda de Tu Ego. ¿Cómo suena de bien, de súper bien el nuevo trabajo de estos catalanes, Seal Bloodbane? Más españoles. Venga, adelante, España cañí, pero no la flamenca ni la folclórica, sino la metalera. La Hora del Rock número 48. Está súper bien de músicos. Ahora escuchamos a los granadinos y ibicencos en general de este heavy metal patrio, como son Azrael y este Falsa Fe. Un tema medio tiempo, de verdad, espectacular. Con esa voz de Mar Riera que, de verdad, hace que Azrael llegue a cualquier punto de la bola terráquea en México. Es muy querido por ellos. De hecho, a los amigos mexicanos de La Hora del Rock, a oyentes de México, saludos cordiales. Ahí tienes esta rola fantástica de los Azrael. Rola en el mexicano es canción, es tema. Ya se ve poco a poco la recta final de esta emisión de este número 48. Seguimos. En directo, un tema fiestero donde los haya, de los suecos Hit Inferno. En directo desde el Sweden Rock Festival, su ciudad donde los vio nacer, Estocolmo. I'm far too wild. Consigue algo muy importante, querer que le guste su música a todo tipo de público, porque los Missing Black son así. Die Beady Play. Y ahora, Cañita Brava, con la banda Nile. Long Shadow of Breath. El nuevo disco de esta banda que solamente habla de la mitología egipcia. Death Metal, muy, muy técnico. amigos y amigas, nos vamos ya hasta la próxima semana con más música. A ver si ya tenemos ya cerrada alguna que otra entrevista. Y aquí te dejo con la banda Children of Bodom desde Finlandia. Hasta la próxima semana. Si os quiere, sed buenos y no mires con quién. Salud y mucho rock. Del rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!